encuentro la complicidad en tus ojos. Por si acaso me haces algún gesto y noto que de nuevo ganamos confianza. Tomo aire para hablarte muy bajito cuando llegues a mi hombro. Demasiada tempestad para un viaje. Mírame, pero no digas nada. No sé en qué momento me alejé de ti, ni cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta la sed. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. Ya sabemos cómo es aquello de cambiar el rumbo. Simulamos y ponemos mil alertas cuando alguno de los dos se ronda. No sé en qué momento se alejó de mí cuando nos giramos para ser. El caso es que ahora somos dos extraños en el bar del desengaño y nos falta hasta nacer. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelo sin conciencia. Y llegas levantando polvo, castigándome las ganas que ha sido de la prisa, de sábanas gastadas. Gritamos y gritamos sin llegar a decir más nada. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos? No me guardes en cajones lo que se merece incendios, ni me lleves la contraria con recelos sin conciencia. ¿Cómo lo rescatamos? Encontremos el sentido de lo que nos ha pasado. Tantas veces repetimos lo que ahora ni nombramos. Qué difícil tanta vuelta. ¿Cómo lo resolvemos?